Allan Kardec. El libro de los espíritus. Libro tercero. Leyes morales. Capítulo 7. 6. Ley de sociedad. 1. Necesidad de la vida social. 2. Vida de aislamiento. Voto de silencio. 3. Lazos de familia. Necesidad de la vida social. 766. La vida social. ¿Está en la naturaleza? Sin ninguna duda. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. 767. ¿El aislamiento absoluto? ¿Es contrario a la ley natural? Sí, puesto que los hombres buscan la sociedad instintivamente, y todos deben cooperar en el progreso mediante la ayuda mutua. 768. El hombre, al buscar la sociedad, obedece solo a un sentimiento personal, ¿o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general? El hombre debe progresar. No puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Ningún hombre dispone de facultades completas. Mediante la unión social los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos a los otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislados. Vida de aislamiento. Voto de silencio. 769. Se entiende que, como principio general, la vida social está en la naturaleza. No obstante, como todos los gustos también están en la naturaleza. ¿Por qué el del aislamiento absoluto habría de ser condenable, si el hombre haya satisfacción en él? Satisfacción egoísta. También hay hombres que se complacen en embriagarse. ¿Los apruebas? Dios no puede considerar grata una vida mediante la cual el hombre se condena a no ser útil a nadie. 770. ¿Qué pensar de los hombres que viven en una reclusión absoluta para huir del contacto pernicioso con el mundo? Doble egoísmo. 770a. Pero si esa reclusión tiene por objetivo una expiación, que consiste en imponerse una privación penosa, ¿no es meritoria? La mejor expiación es hacer una mayor suma de bien que de mal. Para evitar un mal, esos hombres incurran en otro, puesto que olvidan la ley de amor y caridad. 771. ¿Qué pensar de los que huyen del mundo para consagrarse al alivio de los desdichados? Esos se elevan al rebajarse. Tienen el doble mérito de colocarse por encima de los goces materiales y hacer el bien mediante el cumplimiento de la ley del trabajo. 771a. ¿Y los hombres que buscan en la reclusión la tranquilidad que requieren determinados trabajos? Esa no es la reclusión absoluta del egoísta. Esos hombres no se aíslan de la sociedad, puesto que trabajan para ella. 772. ¿Qué pensar del voto de silencio que prescriben algunas sectas desde la más remota antigüedad? Preguntaos más bien si el habla está en la naturaleza y por qué Dios os la ha concedido. Dios condena el abuso y no el uso de las facultades que ha otorgado. Sin embargo, el silencio es útil, porque en el silencio te recoges. Tu espíritu se vuelve más libre y entonces puede entrar en comunicación con nosotros. En cambio, el voto de silencio es una tontería. Sin duda, los que consideran esas privaciones voluntarias como actos de virtud tienen buena intención, pero se equivocan, porque no comprenden suficientemente las verdaderas leyes de Dios. El voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, priva al hombre de las relaciones sociales, que le proporcionan ocasiones de hacer el bien y de cumplir la ley del progreso. Lazos de familia. 773. ¿Por qué, entre los animales, los padres y los hijos no se reconocen más cuando estos últimos ya no tienen necesidad de cuidados? Los animales viven la vida material y no la vida moral. La ternura de la madre para con sus crías tiene por principio el instinto de conservación de los seres a los que dio a luz. Cuando esos seres pueden bastarse a sí mismos, la tarea de la madre está cumplida y la naturaleza no le pide nada más. Por eso los abandona, a fin de ocuparse de los que vendrán a continuación. 774. Hay personas que, del abandono que los animales hacen de sus crías, infieren que en el hombre los lazos de familia no son más que un resultado de las costumbres sociales, y no una ley de la naturaleza. ¿Qué debemos pensar al respecto? El hombre tiene un destino diferente al de los animales. ¿Por qué, pues, siempre se pretende equipararlo con estos? En él hay algo más que necesidades físicas, existe la necesidad de progreso. Los lazos sociales son necesarios para el progreso, y los lazos de familia hacen más estrechos los lazos sociales. Por eso los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza. De ese modo, Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Véase el párrafo 205. 775. ¿Cuál sería, para la sociedad, el efecto de la relajación de los lazos de familia? Un recrudecimiento del egoísmo.